50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del miércoles 8 de junio. Se cierran los vacunatorios fijos para ir a los territorios. El Ministerio de Salud dejará atrás la estrategia de puntos fijos de vacunación en una más integral con salida al territorio ante el aumento de los casos de coronavirus. En este marco, Salud decidió mover algunos equipos de vacunación al territorio con postas itinerantes que se instalarán de lunes a viernes en distintos puntos de La Plata y el resto de la provincia. Sin embargo, se seguirá atendiendo en el Hospital Alejandro Korn de Romero, en el Estadio Único, en el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital Elina de la Serna. Realizan un verdurazo por el acceso a la tierra. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra llevará adelante una protesta en todo el país en contra de los formadores de precios. Desde las 11 de la mañana venden verduras a precios populares en 7.50. FM Raíces Rock habló con Isabel Palomo, de la agrupación 25 de Mayo, perteneciente a la UTEP. Bueno, hoy es una jornada de lucha en contra de los que todos los días suben los precios de los alimentos, que justamente no es el pequeño productor, sino bueno, las grandes empresas. Y con este tema, con esta demostración, digamos, desde que el campesino, el pequeño productor, vende a precios populares, siempre lo hacemos, y bueno, ¿cuál es la idea? Es ponerle un, por esta forma, digamos, de trabajar, que somos productores y que somos cuidadores del pueblo, en la alimentación sana, y con los precios accesibles, ¿no? Un servicio que informa. La Pulseada celebra sus 20 años con un número especial. La revista de la obra del Padre Cajade presenta este 24 de junio una edición aniversario. Hasta el viernes 17 pueden conseguirse las preventas a precios promocional. Los datos para la compra se encuentran en las redes sociales de la revista. En abril de 2002, el cura Carlos Cajade, junto a un grupo de periodistas, daba comienzo a La Pulseada, que salió decidida a ofrecer un producto de calidad, tanto en presentación como en su contenido. Desde sus orígenes, su lema fue aportar a trabajar por un país con infancia. La temperatura mínima para hoy en la región es de 7 grados y la máxima de 18. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.